rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Euge, tenés una cara terrible, como si te hubieran anunciado que, no sé, que el mundo se acaba dentro de 30 días. Y te duele, a veces pasan esas cosas, ¿viste? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué esa cara? Viste que hay gente que anda preocupada porque, no sé, dentro de poco se va a acabar el agua potable, dicen, por ejemplo. Sí, vienen por el agua. O yo tenía un amigo que andaba siempre preocupado, el tipo era jardinero. Y andaba, viste que hay algunos fertilizantes que usan fósforo y esas cosas. El tipo andaba preocupado porque dentro de no sé cuántos años, decía él, en ese momento, hace mucho ya, se van a acabar las reservas de fósforo. Uh-huh. Hay gente que se preocupa por la reserva de petróleo, viste. Bueno, sí. Yo estoy preocupadísimo porque me despertó una noticia tremenda, ¿te vele? Hay gente que se preocupa por la minería, porque en La Rioja que están cortando la ruta porque van a hacer un emprendimiento de uranio. En Andalgalá, bueno, ya sabemos. Bueno, ahí lo que se va a acabar es la vida. Bueno. Si siguen así. Vos tenés cara como si te estuviera por acabar la vida dentro de 30 días. Yo te voy a explicar, mirá. Decía la noticia que me despertó esta mañana. El mundo se podría quedar sin chocolate en el 2020. Chocolate, ¿entendés? ¿Cómo se va a quedar el mundo sin chocolate? Me quiero matar. Es una tragedia. Para vos todo puede suceder. ¿Y sabés con qué tiene que ver? Menos un mundo sin chocolate. ¿Sabés con qué tiene que ver? ¿Con qué? Con que los chinos están comiendo chocolate, hermano. ¿De dónde salieron comiendo chocolate? La culpa de todos los chinos. No tienen que comer chocolate los chinos. Si son orientales y los tipos andan ahí con los palitos y comen todo sano. ¿Qué vienen a comer cacao? Mientras eran comunistas estábamos todos... No sé, estaba todo bien. Cuando los chinos se hicieron capitalistas la cagaron porque se integraron a un mundo que ya estaba devastado sin ellos. Imagínense con ellos integrados a esta... mierda capitalista, no nos da el cuero, ya no nos daba el cuero antes. El mundo se podría quedar sin chocolate en el año 2020. La creciente demanda de cacao en el continente asiático podría llevar a que en ese año no haya suficientes semillas para alimentar al mundo. Déjame de joder. Uh-huh. No me podés despertar así. No me podés despertar así. Y algún... Bueno, a ver, cuando se acabe el petróleo ya se está... implementando el biodiesel, digamos. ¿Con qué reemplazarías el chocolate cuando se acabe? No se me ocurre. Te podría decir que comería dulce de leche, pero tipo, guau, ¿entendés? Bueno, no está mal. Igual tengo un reclamo gravísimo. No comí un solo huevo de chocolate en todas las Pascuas. Bueno. No. Yo te quiero decirte, Belén. Sos una hereje, no me vas a echar la culpa a mí de eso. Hay kioscos, tranquilamente podrías haberte comprado uno. A ver si la culpa de eso la tengo yo. ¿Te ves el chocolate? El huevo de Pascua no se lo compra uno mismo para uno mismo. ¿Ah, no? No, claro que no. Bueno, discúlpame, yo soy extranjero en ese sentido. Me hiciste comer esa galleta cuadrada que comen ustedes, matzá y todo, y yo me la mandé sin decir nada, y ni un huevo de Pascua. ¿Un mundo sin chocolate en el 2020? Mamita, pronto estallará mi corazón. Ella es dulce y bonita, se peina con cola, la novia que quiero para mí. Oh mamá, si ella se fijara en mí, yo me bañaría al menos una vez por mes. Misterio, pastel de chocolate sin cáscara es lo que siento por ti. Voy a contarte cuentos de misterio para que al temblar te abraces a mí. Una culebra, muchos vampiros, una araña bailando rock and roll, un fantasma, ranas, tres esqueletos y Drácula con sarampión. Mamita, yo soy más valiente que un campeón, pero al verla en la calle se me aflojan las piernas y me tiembla hasta el pantalón. Rapego, bebo, mamá, ya no puedo prender.